Me recuerdan que manda adhesión Graciela Ledo desde La Rioja a que me come. Van acercando compañeras y compañeros de otras organizaciones que están adhiriendo a esta conferencia de prensa, así que me van pasando los datos a medida que vamos recibiendo más adhesiones. Esta conferencia que también es muy importante y donde va a haber presencia de todas las organizaciones del encuentro y además otras organizaciones que también adhieren a esta conferencia de prensa. El PSTU también adhiere. ATE INDEC. La Asociación Gremial AGE de UBA. Ahora, bueno, vamos a seguir tomando lista para al final leer más adhesiones. Vamos a leer el documento del encuentro Memoria Verdad y Justicia. Nina Brugo, está presente Nina Brugo, abogada de Madre en Líneas Flotadoras. Vamos a leer una adhesión que nos remiten los compañeros de La Plata. La Comisión por la Memoria de la Masacre de La Plata, en homenaje a 8 compañeros desaparecidos del Partido Socialista de Trabajadores, el 5 de septiembre de 1965, expresamos nuestro repudio al acto de la legislatura porteña de homenaje a los genocidas de la última dictadura cívico-militar eclesiástica y del periodo previo en que actuaban las bandas asesinas de la AAA-CNU, convocado por la diputada negacionista Victoria Villarroel. No al acto de la legislatura de la CABA de los negacionistas del terrorismo de Estado. No al olvido ni perdón, cárcel de los genocidas. Apertura de los archivos de 74 de 72. Comisión por la Memoria y Justicia de la Tratante de la Plata. Compañeras, compañeros, compañeres, desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, un espacio unitario de lucha e independiente de todo gobierno y del Estado, integrado por numerosos organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas, nos vamos a movilizar hoy a las 16:30 horas frente a la legislatura porteña para repudiar enérgicamente el evento convocado para esta tarde por la diputada porteña Lucía Montenegro y por la diputada nacional Victoria Villarroel. La candidata a vicepresidenta de Javier Milei por el partido La Libertad Avanza. Y nos vamos a movilizar en simultáneo con otros sectores de derechos humanos y políticos, porque más allá de las divergencias, compartimos la convicción de que con gente como Villarroel y Milei, negacionistas del genocidio, es que el evento convocado bajo el eufemismo de ser un homenaje a las víctimas del terrorismo no solo constituye otra muestra del negacionismo del genocidio cometido en nuestro país, sino que en realidad es reivindicarlo y a sus autores y cómplices. Por eso, también repudiamos que las autoridades legislativas de Vamos Juntos hayan otorgado el Salón Dorado para semejante provocación. Nada hay de democrático en habilitar a quienes hacen apología del régimen dictatorial que significó precisamente la negación de todos los derechos y libertades democráticas. Bajo la batuta de los grandes empresarios y banqueros que aún hoy, 40 años después de aquella dictadura genocida, siguen dominando los designios del país. Insistimos una vez más, lo que hubo en nuestro país no fue una guerra entre dos demonios, como mienten esos líderes fachos para refutar esa teoría. Lo que hubo aquí fue terrorismo de Estado, fue un genocidio con 30.000 víctimas directas, un plan sistemático de secuestros y desapariciones, con más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, violaciones, vuelos de la muerte, apropiaciones y robos de identidad de cientos de bebés, es decir, delitos aberrantes, crímenes de lesa humanidad, y que por lo tanto no prescriben, no obedecen. Y todo es horror contar y poner a sangre y fuego un plan económico que profundizó el hambre, el desempleo, la explotación y la deuda externa que nos agobia hasta hoy. Por eso repudiamos que Yahweh y su acto pretendan no solo falsear la verdad histórica, sino encima ofender la memoria de las y los 30.000 queridos compañeros detenidos desaparecidos. Y a la vez, toda la lucha democrática ejemplar de nuestro pueblo durante décadas, que logró el juzgamiento y la condena de centenares de genocidas. Desde ya, si el Estado y todos los gobiernos constitucionales hubieran juzgado y condenado a todos sus cómplices civiles, si los sucesivos gobiernos constitucionales hubieran abierto todos los archivos de la represión, estos líderes fachos hoy no levantarían la cabeza. Son esas agachadas y sobre todo las enormes frustraciones del pueblo trabajador con los gobernantes del ajuste y el Fondo Monetario Internacional las que le allanaron y le siguen allanando el camino a esta ultraderecha fascistoide y sus discursos de odio. La clase capitalista, el Fondo Monetario y los usureros de la deuda preparan nuevos golpes contra el nivel de vida del pueblo trabajador. Negar que acá hubo un genocidio es preparar las bases para incrementar la represión, para profundizar aún más el ajuste en curso. Pero así como mediante la movilización popular derrotamos a la propia dictadura asesina y luego, al punto final, la obediencia debida y demás intentos de impunidad, y luego el 2x1 que quiso otorgar la Corte Suprema en favor de los genocidas, también con la movilización popular vamos a derrotar el negacionismo y la reivindicación del genocidio. A Villarreal la conocemos bien. Es hija de un militar del Operativo Independencia y sobrina del capo del centro clandestino, el Vesubio. Es la que organizaba visitas a Videla y otros que hacía. Es la que aparece anotada como contacto del cuaderno del genocida Checolat. Es la que presenta como víctimas a los victimarios. Vamos a seguir batallando por todos los medios contra su política. Por eso nos movilizamos desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia contra los negacionistas, reivindicadores del genocidio y sus cómplices contra la impunidad. No fue una guerra entre dos demonios, fue genocidio. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros, compañeras, detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros, compañeras, detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Venceremos, compañeros! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Tenemos más adhesiones, adhieren sobrevivientes, familiares y compañeros, las víctimas del Campo de Mayo, jubilados insurgentes, agrupación Juliana Sánchez Argentina. Como a los nazis, llevamos a marcar, a donde las años iremos a buscar. Ole, ole, ole, ole, ole, como a los nazis, en la pastrada, a donde allá nos iremos a buscar. Ole, ole, ole, ole. Compañeras, compañeros, lo que va a pasar hoy acá dentro de la legislatura en el Salón Dorado es claramente un acto de iniciamiento fascista a favor de la libertad de los genocidas. No tenga la menor duda que lo que pretende Victoria Villarruel y lo que pretende Javier Milei es avanzar en generar las condiciones políticas para dictar en Argentina un nuevo indulto, una amnistía, para liberar a los que nos siguen en la dictadura militar. Este objetivo va en línea de lo que han dicho, que quieren a las Fuerzas Armadas nuevamente interviniendo en la seguridad interior. ¿Para qué? Para llevar adelante un programa de guerra civil contra los trabajadores, igual que de la dictadura militar. El programa de reforma laboral de Javier Milei es el que aplicó Videla, el que aplicó Macera. Puedes recordar en la hora de guerra, en la década de 70, Mienche, no hubo en la década de 70, a partir del golpe de Estado de Videla y de Macera, un terrorismo de Estado contra los trabajadores. El 70% de los compañeros y compañeras desaparecidas son trabajadores, dictadores en las condiciones internas, y que enfrentaba justamente los mismos planes capitalistas que Milei quiere hacer en caso de llegar a la presidencia de la nación. Hoy la legislatura le han dado todo a Milei para poder hacer este acto. Pero quiero llamar la atención en lo siguiente. Victoria Villarroel no es la abogada que en el pasado cantaba por televisión haciendo ley a favor de los que nos sigan. Victoria Villarroel puede llegar a ser efectivamente la próxima vicepresidenta de la nación. Y Javier Milei dijo que Victoria Villarroel está a cargo del área de defensa y seguridad, para el cual se piensa triplicar el presupuesto que se va a recortar para salud y para educación. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿No tenemos que estar todos en las bases peleando para derrotar a esta derecha y enfrentando el ajuste que está ahora planteado? Está claro que a los cuatro se nos derrota en la calle, movilizados, y no decir no venimos a la calle para no hacerle fuego a esta mentira. Hacerle fuego a la derecha es inmovilizar al pueblo y hacer el ajuste y devaluarlo después de las elecciones. Acá el objetivo, por lo tanto, para nosotros es con esta conferencia de prensa llamar al pueblo a concurrir hoy a las 16 horas a la legislatura, a decirles que no pasarán los Victoria Rechaguel, los derechistas y los Milei, que los ministros tienen que estar en sala, basta la represión y arriba a los trabajadores. Nada más y muchas gracias. Tenemos una adhesión de ella, este, madre de Plaza de Mayo, y la madre. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Qué provocación la que han montado hoy y qué hipocresía política la de Juntos por el Cambio, que le permite y avala un acto negacionista dentro de la legislatura, porque se la dan de democráticos y quieren vestir este acto, este intento de acto, como un homenaje a un sector, pero justamente le permiten hacer este acto a quienes quieren avalar a los genocidas. Muchos han hablado de quién es Victoria Villarroel, y claramente por eso estamos nosotros acá. Y fíjense qué poco democrático, porque mientras a ellos les dan un salón dorado, a nosotros, que somos los movimientos que venimos reivindicando la memoria, nos vayan a la legislatura y no nos dejan hacer esta conferencia en la puerta. Porque claramente hay un aval de la fuerza que dirige la ciudad para que se haga. Un aval que también es político en relación a los planes económicos que quieren llevar, gane quien gane. Por eso es tan importante que estemos acá. Y es tan importante que hoy, a las 4 de la tarde, nos concentremos masivamente. Porque hay que ver si logran hacer esta provocación y este acto. Porque claramente a estas cosas que intentan instalar algo que desde los movimientos sociales, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y los partidos políticos de izquierda hemos demostrado, es que no hubo dos demonios. Hubo una política planificada para asesinar, para matar. Y ojo, que ningún gobierno hasta ahora ha abierto los archivos como venimos exigiendo desde los movimientos en la calle. Por eso tenemos que estar hoy acá, tenemos que seguir. Sabemos que cada una de estas medidas se enfrenta en la calle y estamos seguros y seguras de que hoy, 4:30, vamos a ser miles quienes rodeemos la legislatura para efectivamente demostrar que no nos olvidamos, no nos reconciliamos, no perdonamos y que te intentan hacer el acto Fabre Scratche, porque a donde vayan, como hace más de 40 años, lo vamos a ir a buscar con la fuerza en las calles. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Buenos días, compañeros, compañeras. Creo que ya esta conferencia de prensa muestra la masiva movilización que se va a realizar a la tarde, porque nuestra herramienta, la de los familiares, yo hablo en doble carácter como legislador y también hija de desaparecidos, la movilización ha sido nuestra herramienta para enfrentar siempre la impunidad. Nadie nos regaló nada. Fueron décadas de lucha en las calles de los familiares, los ex detenidos desaparecidos, que muchos de ellos están acá con nosotros, que gracias a ellos pudimos aportar las pruebas de los sobrevivientes, de los organismos de derechos humanos. Lo que hoy consideramos realmente es una verdadera provocación. Exigimos hace un momento que esta conferencia de prensa nosotros la teníamos que hacer adentro, que no podía ser que se diera el salón dorado a los que defiendan a la dictadura más sangrienta que vivió nuestro país y que a nosotros, los organismos de derechos humanos, legisladores, sobrevivientes, militantes, se nos deje afuera del pasado. Eso lo exigimos y se han negado y han puesto más policías. Entonces queremos también repudiar ese hecho. Pero sobre todo queremos repudiar el acto que se va a realizar a la tarde porque tiene un doble objetivo. Por un lado, es por supuesto pelear por la impunidad de los genocidas, porque esa es la historia de Villarruel, conocida defensora de todos los genocidas, no de ahora, de hace mucho tiempo. Los juicios en los que estábamos con mi compañera Miriam Breckman, desde el inicio de los juicios, cuando se anularon las leyes de impunidad, todos estos sectores nos agredían constantemente, nos amenazaban. Bueno, tenemos la experiencia de lo que fue la desaparición de Jorge Silvio López, y tiene un objetivo concreto que es desprestigiar al ejército, desprestigiar a las fuerzas de seguridad. Por eso dicen no fueron 30.000, porque quieren decir que no fue tan sangrienta esa dictadura. Desprestigiar al ejército para reforzar las fuerzas represivas ante planes de ajuste cada vez mayores contra el pueblo. Y sobre todo, eso quiero dejar en claro, que cuando se habla de memoria completa, nosotros queremos realmente hablar de memoria completa. La memoria completa sería decir que falta juzgar a todos los civiles, los empresarios, que tuvieron centros clandestinos de detención en sus fábricas, que se enriquecieron, que fueron los ideólogos, y que, como decía Rodolfo Walsh, llevaron adelante el golpe militar con esa sangrienta manera para imponer un plan económico de miseria planificada. Algo que continúa hasta el día de hoy, como se ve con el sometimiento al Fondo Monetario Internacional, como era en ese momento con el golpe de Colombia, el golpe que firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hoy, el presente de miseria planificada, todos los gobiernos tienen esa política de imponerlo de esta manera. Entonces, nuestro mensaje es claro. Nuestra lucha es fuerte, porque somos muchos, como lo demostramos con el 2x1. Con nosotros no van a pasar, no vamos a retroceder ni un milímetro de los conquistados, y no solo eso, sino queremos encontrar a todos nuestros hermanos apropiados y vamos por cárcel a todos los empresarios civiles que fueron parte del genocidio. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presente siempre. Nosotros, hermanas y hermanos de detenidos desaparecidos y desaparecidas, y asesinadas y asesinados por el terrorismo de Estado, queremos expresar nuestro más enérgico repudio ante el acto convocado por Victoria Villarruel en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que por ser la Casa de la Democracia, redunda en una afrenta a la memoria. Desde hace más de 40 años, caminamos al lado de nuestras madres y luchamos por verdad y justicia, por lo cual afirmamos que el único homenaje posible es a las víctimas del terrorismo de Estado. El Estado fue el terrorista. Esta es la única verdad y ha quedado demostrado en los juicios de lesa humanidad que se llevan adelante a los genocidas. Hoy, más que nunca, exigimos la apertura de los archivos desde el año 1974 a 1983. Y también exigimos que de una vez por todas en todos estos años no se hizo, se lleve adelante una ley que sancione el negacionismo del genocidio perpetrado. Esto es una deuda con la democracia en 40 años que ya deben asumir en el Congreso. Porque tenemos memoria, decimos, son 30.000, fue genocidio, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la historia siempre, 30.000 detenidos desaparecidos, hoy y siempre. ¡Grande Marga! Está presente Iris de Avellaneda, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, sobreviviente de la Asociación Familiares de Campo de Mayo y la Coordinadora por el Cambio Social. Le damos la bienvenida, por supuesto, a Iris, la madre del Negrito Avellaneda. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeras, compañeros. Desde Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad, saludamos a esta conferencia de prensa que se está realizando para convocar una gran acción de repudio contra el acto negacionista convocada por Victoria Villarroel. Hay que decirlo, conocemos muy bien quién es Victoria Villarroel, acá bien se ha señalado, es una conocida defensora de genocidas. La semana pasada salió a luz que ella era parte, estaba en los cuadernos de genocida, ese colapso de estrategia de defensa, tremendo lo que estamos viviendo hoy en día, pero tenemos que explicar por qué está pasando esto. ¿Por qué hoy, que se inicia la campaña electoral de cara al 22 de octubre, la candidata vicepresidenta de Milei hace un acto en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires porque quieren negar el genocidio de Estado? Pero con la acción que vamos a realizar hoy, como bien ha señalado, siempre lo nuestro fue la calle, siempre lo nuestro fue la organización, junto con los organismos de derechos humanos, y vamos a decir que no pasarán. Pero también queremos decir lo siguiente, ahora están envalentonados por el resultado electoral. Pero acá hay complicidades muy importantes. En primer lugar, la complicidad de Juntos por el Cambio, que tiene también a su candidata Bill Bullrich para las elecciones presidenciales, están siendo cómplices totalmente, no solo con el vallado que tenemos hoy en el marco de la conferencia de prensa que estamos realizando junto al Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, sino también el propio gobierno de Massa, que viene después del resultado electoral, de elogiar a Milei nada más y nada menos, que son conocidos negacionistas. Digo, y no solo esto, la semana pasada fue un escándalo lo que pasó, ver mintiendo los medios de comunicación que el peronismo le armaba las listas con los intendentes a Milei. Bueno, compañeras y compañeros, tenemos una tarea muy importante porque todos los políticos patronales que se postulan para gobernar este país han dejado correr al crecimiento de la ultraderecha en los últimos años. Hay una clara responsabilidad del gobierno de Macri del crecimiento de la derecha y por eso, compañeras y compañeros, tenemos que seguir organizadas y en las calles, no solo contra el negacionismo en términos de los compañeros y compañeras detenidos y desaparecidos, sino también contra el plan económico de la dictadura, porque la continuidad del FMI, el pago de la deuda externa que seguimos pagando todos los días, es sobre la base de la sangre de nuestros compañeras, compañeros detenidos y desaparecidos. Así que los invitamos a todos a hacer una gran acción hoy en las calles junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y también invitar a todos a seguir construyendo alternativas políticas que lleven en las elecciones en nunca más los 30.000, la apertura de los archivos de la dictadura, como hace nuestra compañera Miriam Bregman del Frente de Izquierda Unidad, que es una clara referente de la lucha contra la impunidad de Ángel Gideon. Compañeras y compañeros, hacer masivas acciones en las calles no pasará. 30.000 compañeras detenidas desaparecidas presentes. Soy María José Lubertino de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y venimos a adherir a este acto, a esta movilización, pero también, más allá de todos los movimientos de derechos humanos en contra de la dictadura, este acto de hoy ha generado también estupor en todo el movimiento feminista, en todo el movimiento de mujeres, en todo el movimiento ambientalista, porque vinieron por unos derechos y después vinieron por otros. Y lo que representa Milei y toda su propuesta electoral es un retroceso. Yo he sido diputada nacional y como tal he votado la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Fui una de las autoras junto con Patricia Walsh, que quiero recordarla, porque fue uno de los momentos más emocionantes de nuestra vida haber podido votar esa ley. Y siento, después de haber sido también legisladora de la ciudad, que me avergüenzo de que una institución de la democracia abra sus puertas para permitir un acto que significa un retroceso. Hay muchas cosas que no nos gustan, cómo funciona la política, cómo funciona la democracia representativa. Pero después de 40 años de democracia, yo quiero llamar a la reflexión a todos los argentinos y argentinas que están viendo, no solo para movilizarse, para recurrir a este acto, sino también porque la construcción de la democracia es un día a día. Tenemos que avanzar, no retroceder. Y yo creo que lo que representa que estos negacionistas de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de los derechos sexuales y reproductivos, de los derechos ambientales, de todos los derechos, se entronicen en estos espacios de poder, significa un retroceso dramático. No nos merecemos como país que este tipo de personajes puedan tener espacios en las bancas. ¿Hay mucho para cambiar en la democracia representativa? Sí, pero es con más militancia, con más activismo, con más exigencia a las instituciones de la democracia. Los males de la democracia se curan con más democracia. Por eso, compañeros y compañeras, vamos a estar hoy en esta movilización repudiando el hecho. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Voy a hablar en dos sentidos. Por un lado, como hermana de un desaparecido en el Plan Cóndor el 23 de marzo de 1981. Entonces funcionaba el Plan Cóndor y él fue llevado inclusive a Brasil. Así que esto es algo en la cual me había salvado la vida a mí, a mi esposa, a mis dos pequeños hijos. Y esto, de luego, yo he sido abogada y abuela de Plaza de Mayo y de Madre Emilia Fundadora. He estado en varias causas en las cuales logramos que se consideraran los delitos cometidos por los que nos digan delitos de lesa humanidad. Delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, que no pueden ser desconocidos por ningún organismo, ninguna institución de nuestro país, ni ninguna pretendida de legisladores y diputadas que deshonran las bancas que están ocupando. Y eso tenemos que cansar y decirlo muy, muy fuerte, y como nunca, unidos a todos, tenemos que volver a decir nunca más. Nunca más por los 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre, compañeras y compañeros, hasta que se nos vaya la vida, ahí estaremos. Bueno, el nuevo más, el nombre es Juan Cruz. Felicitar a todos y a todas los presentes, agradecer a los medios de comunicación que se han acercado por esta enorme conferencia de prensa que avizora una movilización multitudinaria a partir de las 4:30 de la tarde. Estamos citando a todos aquellos y aquellas que defienden las libertades democráticas, la memoria, el derecho a la protesta, que se convoquen aquí en las puertas de la legislatura, para seguir reivindicando y defendiendo derechos que son imprescriptibles, como decía la compañía anteriormente, no porque nos lo haya otorgado ninguna institución de esta falsa democracia, como empiezan a demostrar, sino porque fueron conquistados con la movilización popular que derrotó y tiró abajo la última dictadura militar. Nadie nos regaló nada, y no le pedimos a nadie que nos regale nada. La memoria, el derecho a reivindicar a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, el derecho a la protesta social que conquistamos en la lucha con la calle, hoy la vamos a volver a defender aquí. Y queremos decir que más allá de la participación específica de cada uno de los partidos, hay un intento desde el conjunto del régimen político y económico de allanarle el camino a la extrema derecha para los planes económicos y políticos que tiene por delante. Eso explica que en un supuesto lugar donde anida la democracia, como es esta institución, que hoy les presta el Salón Dorado a los negacionistas, eso es lo que explica que estos sectores estén ahí hablando mientras se proyectan para este país el ajuste y el intento de represión. Por eso llamamos a todos y a todas aquellas que se sienten conmovidos y que quieren defender los derechos a la protesta social, el derecho a la memoria, el derecho a nuestros 30.000, la reivindicación de que fue genocidio, a que participen activamente para demostrar que las fuerzas que derrotaron a la última dictadura militar no han sido derrotadas, aunque nos quieran vender eso por arriba, y que vamos a luchar. Abrazo partido en defensa de todas nuestras reivindicaciones, de los derechos humanos, de la memoria y de nuestro derecho a defender en las calles cada uno de nuestros derechos. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Queríamos hablar desde... Bueno, yo soy Chelo de Marabunta, desde la Coordinadora por el Cambio Social y también haciendo parte de la Unidad Piquetera. Estamos presentes hoy como parte del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Desocupadas porque nuestros movimientos se construyeron en base a la memoria de los y de las 30.000 y porque no podemos pensar todas las conquistas que hemos logrado a lo largo de estos más de 40 años, todas nuestras resistencias, toda la lucha, todo lo que para nosotros ha sido la calle como lugar de conquista y lugar de dignidad, para nosotros está fuertemente anclado en la lucha de nuestras madres, en la lucha de nuestras abuelas, en la lucha de nuestros 30.000, y no podemos permitir que las instituciones de esta democracia, que demuestran una vez más que es tan débil, que es tan frágil, habiliten actos de reivindicación de los genocidas. Por eso para nosotros, como parte del movimiento piquetero, es importante habitar cada una de las instancias y somos parte del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia como una trinchera de lucha en defensa de la memoria de los 30.000. Y como dijeron varios compañeros que me antecedieron, compas, la lucha la ganamos en las calles. No podemos desmovilizarnos nunca más. Las calles son nuestras y es donde efectivamente vamos a seguir defendiendo la memoria de los 30.000 y todas las luchas por los derechos humanos y por las conquistas de nuestros pueblos. Buenos días, compañeros. Bueno, yo soy Pato, de Opinión Socialista, y quería dejar nuestra adhesión. Bueno, somos parte convocante dentro del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Quería hacer énfasis, ya lo dijeron acá algunas compañeras, compañeras también. No podemos tolerar, presten la legislatura para un acto de reivindicación de lo que fue el genocidio de la última dictadura argentina. Pero si bien quienes van a intentar hacer un acto, todavía creo que lo podemos impedir con la movilización en la más amplia unidad, pero quienes van a intentar hacer un acto acá a las 5 de la tarde tienen como faro a los genocidas, a quienes desaparecieron, torturaron, expropiaron bebés. Bueno, tienen como faro a esos genocidas, nosotros tenemos como faro a nuestras madres. Nuestras madres nos enseñaron que la lucha está en la calle, acá en la calle, y en la más amplia unidad. Así que no hay mucho más por decir, sino esperarles a todos a las 16:30 acá y alrededor de toda la legislatura para impedir que este acto se haga. Muchas gracias. Buenos días. Yo soy Orlando Agüero, del Frente Popular de Darío Santillán. Y a casi 40 años de esta democracia, nos encontramos con que ahí adentro se va a desarrollar un acto que no solamente es negacionista y que reivindica la represión y el genocidio de la última dictadura militar. Allá adentro van a ser un acto los represores, asesinos y desaparecedores de nuestros compañeros y compañeras. Y esa impunidad que los cubrió, el que hizo de que no continúen los juicios para que se haga justicia de una vez por todas con todos los represores, militares, civiles, empresariales, eclesiales, hizo de que sigan las desapariciones y los asesinatos en democracia. Darío Santillán es una de esas víctimas, igual que Maximiliano Costetti, y sus responsables políticos también caminan por las calles tranquilamente como cualquiera de estos que van a hacer el acto hoy adentro de esta legislatura, mientras nosotros y nosotras estamos aquí a la intemperie, justamente con los legisladores y las legisladoras. Por eso es muy importante que esto se convoque, porque esta democracia se defiende con movilización popular, porque la política no solamente se discute en los despachos y las oficinas, también se debe discutir en la calle. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Nos llega una adhesión, ex hija de genocida por la memoria de la bandera. Bueno, quiero agradecer a todos los medios presentes. Vamos a dar por finalizada esta conferencia de prensa. Los esperamos hoy a partir de las 16:30 en esta amplia movilización convocada por el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Esperemos contar con todos ustedes y más allá de que se levante este acto, nosotros vamos a seguir repudiando cada una de estas acciones, incluido al vicepresidente primero de la legislatura, quien autoriza el uso del Salón Dorado. Así que fuera, fuera, fuera. ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! ¡Presente! ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! ¡Presente! ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora!